Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana. Una Mariana Radiarte. ¿Sí? Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va? Muy bien, buen día Eduardo, buen día para todos. Se ha instalado el sol en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 11 grados 8 décimos la temperatura actual, humedad todavía un poco elevada, 90%, la máxima hoy 24 grados. Yo me vine con camisa de manga corta porque aspiro a tener un día caldeado, agradable, no húmedo. ¿Me equivoqué? Un poco húmedo está, decíamos 90, sí, el porcentaje de la humedad, pero el cielo despejado con viento del sector norte. Mañana la temperatura va a estar más elevada, 27 la máxima para mañana, así que a prepararse. Y decía una Mariana Radiarte, pero usted se vino de riguroso negro, sí, está raro, impecable, ¿no? Pero se vino por ahí, ¿sí? No, ¿así? No, por nada en especial, nada, no, nada. No. Todo bien. Muy bien, ¿quiere que vayamos a los temas más fuertes del día? Vamos. Arrancó en 1995, cuando el país vivía una oleada neoliberal que tenía la Argentina como un objetivo específico, porque se trata de un país sumamente extraño. La Argentina, siendo un país claramente periférico, un país de influencias neocoloniales, un país que tiene una economía primarizada, tiene la característica de tener una cantidad de derechos sociales y laborales con rango constitucional elevadísimo, de modo tal que cuando los sectores financieros llegaron a la Argentina en los años 90, uno de los primeros objetivos era establecer todos los mecanismos aquellos que le permitieran restarle poder al movimiento obrero organizado. Digo esto no en términos de la farándula sindicalista, sino en términos concretos de cómo analizan quienes invierten el poderío de la clase obrera argentina. La consideran una clase obrera empoderada, poderosa. No solamente porque tiene una legislación, sino porque toda la historia constitucional, desde el año 45, empezó a darle fallos a favor de los trabajadores. Vale decir, siempre los trabajadores tuvieron, por un lado, leyes, por otro lado, negociaciones directas a través de sus representantes sindicales con los empresarios vía el Ministerio de Trabajo, y también tuvieron fallos de la justicia. Es decir, que cuando la vía administrativa y cuando la vía legal se les hizo dificultosa en periodos dictatoriales, en periodos neoliberales, los trabajadores siempre contaron con el fuero laboral, especialmente, como un fuero muy comprensivo y muy vinculado a los derechos de los trabajadores. En 1995, así como se crearon muchos mecanismos perversos que contaron con funcionarios que estaban dentro del ministerio que creaban sucursales suyas o de sus estudios de abogados para hacer esas oficinas de empleo temporario. Conozco casos de mujeres, no solamente de hombres. Uno en general tiende a pensar que las mujeres, porque responden al sector que tiene menor calidad de trabajo, salarios menores. No, mujeres que estaban al frente de oficinas públicas y decían, bueno, si vos me das tanta guita, yo te ayudo a abrir una oficina de empleo temporario. Te doy el registro del empleo temporario. Y de esta manera tuvo estatus legal algo que en la Argentina no estaba permitido. En la Argentina siempre existió el trabajo registrado y estable. En 1995 se crean las aseguradoras de riesgo de trabajo. Un eufemismo si uno piensa en el tipo de legislación que había en la Argentina. No se necesitaba ese tipo de organismos. ¿Para qué? Bueno, se crean justamente porque está permitido el trabajo basura. Entonces, a vos te contrato en negro y yo te pongo una RT. Cosa de que vos cobrás facturándome, y yo te organizo la factura, te hago el monotributo, te hago todo, te contrato temporariamente y se te caes de un andamio y te golpeaste, bueno, hay un mecanismo de cobertura que es de seguro. Antes no era así, eran las empresas las que se hacían cargo de los resultados de la accidentología y lo incluían como parte de los costos empresariales. La creación de las ART perduró, porque perduró el trabajo en negro. De modo tal que es muy difícil decir, ¿se puede sacar de la noche a la mañana las ART? No, no se puede sacar de la noche a la mañana, porque estamos en una Argentina en la cual se mejoró muchísimo el trabajo registrado, se mejoró, sobre todo en los primeros 4 años, en que cada empleo nuevo era proporcionalmente mayor el trabajo registrado que el trabajo en negro, y llegamos a una situación de cierto empate, donde cuesta mucho perforar, precisamente, que el trabajo nuevo generado sea trabajo registrado. Curiosamente, ante esta dificultad de generar nuevos empleos registrados que empleos en negro, es que aparece esta ley que ayer se sancionó, que tuvo 139 votos a favor, que tuvo 82 votos en contra en la Cámara de Diputados y que tuvo enfrente a un grupo muy difuso de legisladores que salieron en defensa de los trabajadores cuando eran legisladores de fuerzas políticas que en general no están alineadas con lo que es el peronismo, que es la fuerza principal dentro de los sindicatos. Y fuera del Congreso había una serie de referentes sindicales que responden a diferentes, muy diferentes corrientes. Entre ellas, curiosamente, el de Jerónimo Venegas, que preside, dirige el sindicato que más trabajadores en negro tiene y, en consecuencia, uno de los sindicatos que más ARTs necesita. Ya Francisco Varas nos vas a contar y también vamos a escuchar algunos audios de lo que esto significa. Quiero poner énfasis en lo siguiente. Yo les decía que hay muchos fallos de la justicia que muestran una jurisprudencia a favor de los trabajadores, especialmente en el fuero laboral. Uno de los mayores ruidos que crea esta normativa no es solamente que le impone al trabajador no litigar si es que acepta la nueva normativa, que le pone un piso más alto si tiene un accidente, pero cada accidente es cada accidente, y lo que hace esta normativa es igualar, ¿eh? Y cada persona y cada trabajador es cada persona y cada trabajador, y cada derecho tiene que ser cada derecho. Esto lo que hace es poner en una góndola los accidentes, pero tiene un perjuicio muy delicado. En un momento donde uno ve los niveles de manipulación de la justicia, decide este proyecto de ley, y hay que enfatizarlo, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, presentado en sociedad por la mismísima Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Esto establece que el litigio no se hace en el fuero laboral, sino en el fuero civil. ¿Qué significa esto? El fuero civil, que es el fuero que tradicionalmente tiene más empatía con los sectores empresariales, va a ser el que resuelva el litigio, si se cumple la ley, cada vez que un trabajador diga, no, el accidente que yo tuve me hace rechazar la ART, la ley esta de ART, y ir a litigar. ¿Por qué se lo saca del fuero laboral? Bueno, la presidenta habló de la industria del juicio. Francamente, es muy difícil sentir que esto fue en defensa de los trabajadores. La industria del juicio, en todo caso, es algo que se corrige con mejor justicia, no quitándole a un fuero que tradicionalmente defiende los intereses de los trabajadores, con los negocios que tienen todos los abogados, que cobran intereses, que cobran porcentajes, ¿eh? Lo hacen en todos los fueros. Y se lo lleva al fuero civil, donde, la verdad, no da la impresión de que ese fuero civil vaya a mejorar, sino más bien todo lo contrario. Sobre este punto específico, es lo primero que le voy a preguntar a León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, y después Francisco Balas. Vamos a repasar con el doctor Piasek las características de esta norma, por supuesto, desde su punto de vista. Muy buenos días, doctor Piasek. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo le va usted? Bien. Bueno, le dejé ya formulada al aire la pregunta. Sí, ya muy temprano. Vengo hablando de la ley hace varios días. Nosotros, no voy a hablar en nombre propio, yo tengo la misma posición que la Asociación de Abogados Laboralistas. Nosotros, desde que se sancionó la ley, el principio que criticaba sacábamos la ley por varias razones. En primer lugar, porque nosotros decíamos que no podía estar la protección de la salud y la prevención en manos de un operador privado que tiene fin de lucro. Eso lo seguimos sosteniendo y me parece que eso es lo más grave de esta ley, que no elimina el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que hace incompatible el negocio, la tasa de ganancia con el cuidado de la salud de los trabajadores en todo el aspecto, en la prevención, en las prestaciones médicas, que son deplorables, y en la reparación después en un juicio. El tema de la acción civil es un tema importante para mí, para nosotros, no es lo más importante, sino lo que dije recién, mantener este sistema de comisiones médicas, como tribunales administrativos de médicos que deciden sobre la suerte de las víctimas. Acá estamos hablando de víctimas, de trabajadores, estamos hablando de un promedio de 3 muertes por día en Argentina, que es altísimo en relación a otros países, aún con el alto nivel de ocupación y de trabajo. Lo interrumpo un segundo. Sí. ¿Hay algún sector de la industria que uno pueda detectar como más vulnerable o donde los accidentes de trabajo, a medida que crece la actividad económica, esos accidentes tienen un porcentual mayor? Se lo pregunto concretamente porque alguien me decía, alguien muy vinculado al mundo del trabajo, me decía, en realidad, cuando dicen que esta es la ley de las grandes empresas, se equivocan, porque las grandes empresas industriales son las que tienen más medidas, tienen más porcentaje de inversión para evitar riesgo de trabajo, está más automatizada la producción, y ese sector es más vulnerable, por ejemplo, de la construcción, me decía, donde suceden estas cosas. ¿Lo escuchas? Sí, los sectores que estadísticamente, por las estadísticas de la superintendencia de trabajo, son el sector agrario, en especial por la falta de protección en general que tienen los trabajadores, por un sindicato que no representa a los mismos ni los protege. De la construcción, siempre fue un sector histórico. Aparece en las estadísticas raramente los empleados de comercio, pero eso tiene que ver más con los deliveries, con también los gastronómicos, por los accidentes de trabajo de aquellos muchachos que andan en bicicleta. O en motos, que están también en situaciones de una precariedad laboral que parece que estuviéramos... Absoluta, y a muchos están tercerizados, también eso es otro gran problema en nuestro país. Es decir, las grandes empresas puede ser que inviertan un poco más, pero tampoco hay grandes inversiones. ¿Con qué razón o con qué motivo va a invertir una empresa más ahora en seguridad si están cubiertas por las aseguradoras? No hay fiscalización por parte de las ART en general, y no hay fiscalización tampoco por parte de la superintendencia de riesgo de trabajo. El tema de la acción civil tiene otro ingrediente, que está muy bien lo que usted dijo al aire, es que no solo lo mandan a un trabajador, pongámonos en la situación de trabajo, está enfermo, discapacitado, está con una minusvalía, está con una situación de debilidad muy grande, sino dice la ley que lo manda al fuero civil, pero solamente puede invocar las normas de derecho civil, los principios de derecho civil, el proceso de derecho civil. Es mucho más acotada y mucho más restringida la posibilidad de accionar judicialmente. La Corte lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, ese tema es inconstitucional, y en vez de recoger, como se hace en muchas de las leyes Argentina sobre en materia social y en otra materia, la jurisprudencia de la Corte Suprema, que es una Corte Suprema además que fue prácticamente elegida al calor de este gobierno, de este proceso de cambio profundo en la justicia, y a poco, porque hay muchos bolsones todavía de donde está la familia judicial, acá lo mandan al trabajador mucho más con mucho menos herramientas para accionar contra corporaciones muy importantes. Y yo decía en estos días, ¿dónde se festeja esta ley? ¿Dónde se celebra? Claro. ¿Dónde se siente que hay un triunfo y un avance? Por eso, si se festeja del lado empresario, decir que esta ley no es pro-obrera. Y fíjese que ayer yo escuché a algunos, porque realmente estaba muy dolido, escuché algunas en las intervenciones y comentarios de quienes tímidamente, digo yo, sostuvieron la mejoría de esta ley de los derechos de los trabajadores. Lo mayor de los diputados cabreros sostenían la virtud de otras leyes laborales. Es decir, se ha legislado progresivamente a favor de los trabajadores en este gobierno, en la mayoría de las leyes, a nosotros nos pareció siempre que era insuficiente la legislación porque está sigue vigente la ley de la dictadura todavía con algunos parches. Doctor Piasek, le tengo que hacer dos preguntas muy breves porque no tenemos tanto tiempo. Por favor, es interesantísimo, yo seguiría hablando un rato luego, creo que a muchísimos oyentes les interesa, pero tenemos, como seguro siempre sucede a la mañana... Me van a criticar después, pero realmente lo decimos con dolor y con pesar porque hemos acompañado muchas de las reformas que hizo este gobierno y en esta decimos que es una reforma regresiva. Doctor Piasek, la primera pregunta que quiero hacerle es que usted como abogado también pensará, o la Asociación de Abogados Laboristas pensará que esto tiene rasgos inconstitucionales. Si es que piensan eso, ¿qué vías tienen los trabajadores en caso de querer recurrir como hacían hasta que esta ley quede promulgada? Digamos, ¿tienen la posibilidad de hacerlo o quedan de algún modo encerrados y acotados a lo que ayer se votó en diputados y convirtió en ley este proyecto del Ejecutivo? Nuestro país tiene experiencia de que no hay cosa juzgada, así como se están juzgando a los militares por delitos de lesa humanidad después de muchos años, así como se está juzgando ahora la pata civil de la dictadura militar, pese a que muchos no confiaban porque decían que las leyes obedecían a vida, punto final y además blindaje. Este blindaje que se hace al empresariado también va a tener la posibilidad que muchos trabajadores, los que puedan, eso es lo más lamentable, algunos de ellos van a poder lograr que se declare inconstitucional esta ley para poder acceder a la justicia y obtener una reparación integral. Nosotros creemos que este es el peor escenario. Es decir, nosotros pensamos que tiene que haber un sistema de seguridad social que a partir del Estado, entonces estatales, autónomos, que no tengan fin de lucro, sean los que den las prestaciones médicas, que cuiden al trabajador con dos... Bueno, mi última pregunta, doctor, apunta a esto. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Porque acá no se ha hablado. En estos días se habla de cómo reparar un accidente y no cómo estamos previniendo en la sociedad. Digamos, no hay que ser un periodista muy avezado para encontrarse permanentemente con desplomes de edificios, caídas de medianeras que siempre tuvieron alguna zona gris entre un inspector que no llega, un funcionario municipal que no se ocupa, un empresario que adorna. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos para que haya medidas contundentes respecto de la prevención y una aplicación por parte de los empresarios, que significa desembolsar dinero para que evitemos que haya, como usted decía, 3 muertes por día por accidentes de trabajo? Y lo que hay que hacer es mejorar la ley actual, reformarla, modificarla, activar los mecanismos de prevención en serio, que haya quien los fiscalice, que no sean las empresas privadas, que no fiscalizan a nadie, y además que los trabajadores puedan participar en esa prevención, crear comités mixtos de higiene y seguridad donde los trabajadores puedan ayudar a sus compañeros en el caso de peligro a no trabajar para prevenir su salud accidente. Un ejemplo que doy yo y les recomiendo leer la sentencia del caso del accidente de 11, donde dicen expresamente todas las medidas de seguridad y de prevención que no se cuidaron en ese accidente, donde puso en peligro a 1.500 personas en el tren. Ahí dicen que las herramientas de trabajo, el tren, eran viejas, insípidas y peligrosas, y que el trabajador no estaba capacitado porque tenía solamente 2 años de antigüedad. De esa sentencia extraímos un ejemplo claro y vivo de por qué es necesario la prevención y que esta ley no habla ni siquiera ni una palabra sobre ese tema. Doctor Piasek, le agradezco muchísimo por estos minutos. Gracias. Que tenga muy buenos días. León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Es cierto, estuvimos como 17 minutos, o estuve yo como 17 minutos con este tema, pero a mí me parece que nosotros tenemos que profundizar estas cosas, tenemos la obligación de meternos a fondo en lo que nos permite un programa periodístico, porque estamos cansados de escuchar hablar de la inseguridad, muchas veces con razones válidas, pero esto también tiene que ver con la inseguridad, y quizás en una matriz muchísimo más profunda, porque a los grandes medios de comunicación, que hoy les puede interesar para dañar el gobierno ponerse de la vereda enfrente del proyecto que presentó el Ejecutivo y que ahora es ley, a esos grandes medios no bien encuentren algún motivo para no agitar el agua respecto de la ley de las ART, van a decir, muchachos, vamos a invertir poquita plata en seguridad laboral, porque así ganamos más y la mandamos a las Islas Caimán y a cualquier isla. Entonces, la realidad es que acá hay, perdónenme la expresión, lucha de clases, porque hay lucha de intereses, no hay lucha de opiniones. Claro, se trasunta en la superficie como cuestión de opiniones, fulano cambió de opinión, mengano cree esto, perengano cree... Uno podrá explicar razones de por qué la opinión del Frente para la Victoria se acercó a la opinión de los empresarios. Algunos encontrarán explicaciones válidas y dirán, no, políticamente nos convenía. Bueno, eso por supuesto forma parte de un tipo de debate al que yo no le escapo, pero a mí me parece que primero tenemos que ver cuáles son, no los que celebran, que también es una manera de bucear hacia qué intereses defienden, sino ver realmente... Al fin del día, ¿quién contó más platita con esta ley? El señor, no que invierte, sino que tiene poder, medios de producción y plata, que no es generalmente el que invierte. Por algo hay que reformar el mercado de valores y la presidenta sale a decir, señores, con esta bolsa de comercio no vamos a ningún lado. Porque los bancos no invierten, porque las empresas acá si pueden esquivarle a la inversión, le esquivan a la inversión. Pero si pueden ahorrar para ganar, sí lo hacen. Me parece que es un momento para decir, separemos un poquitito el color político al que uno apoya de los intereses que defiende una ley. Después uno los vuelve a juntar y hace el café con leche, el té con leche, el mate con peperina o lo que le guste a las 7:23 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Les doy algunos datos para cambiar de frente, como se dice en el fútbol, de la agenda deportiva. Lo que hay que saber en el día de la fecha es que Juan Martín del Potro ganó ayer en el torneo de Basilea en su presentación ante el colombiano Falla, pero como ya es ya definido que Nadal no va a estar en el Master, ante la deserción de Songá y de Stepanek, ya está asegurado, ya está dentro con este triunfo del Master de diciembre en Londres. Hoy a las 13 horas se lo puede ver por televisión. La agenda se completa con... por cable, por supuesto, ¿no? La agenda se completa con saber que por Copa Sudamericana hoy 19:15 juega Independiente en Liverpool, en Montevideo. Está ganando 2-1 el partido de ida. Y 21:45 se juega Tigre ante Deportivo Quito y este está al revés. Está en desventaja. Cerramos este brevísimo panorama con... un detalle que parece sobresaliente. El vicepresidente de River, Diego Turnes, se llama, le inició un juicio, presentó una denuncia, contra los numerosos sitios de Internet que están haciendo una reventa escandalosa tras la estafa que fueron sometidos los socios de River y, de algún modo, los hinchas de Boca, que son no socios, pero querían comprar entradas para ver el Superclásico del domingo. Un escándalo lo que ha pasado, no solo para River, para el fútbol argentino en general, y te diría para las autoridades, los que tienen que fiscalizar esto, porque es una se están ofreciendo hasta 3.000 pesos entradas, que ya eran caras, porque estaban 800, y con toda impunidad, están todavía en la web, están a la vista de quien quiera, cualquier fiscal que escuche, ahí las tiene. Llegó pasada la medianoche el vuelo charter AFR 4140 que provenía de Cotoca, del Aeropuerto Internacional de Ghana, luego de algunas especulaciones, pero la información estuvo siempre disponible, cualquiera que chequeara los arribos de Ezeiza, oficiales, cuando todavía muchos decían, pero ¿vienen al Palomar o vienen a Ezeiza? Uno podía entrar en internet, poner arribos de Ezeiza y decía, el vuelo AFR 4140, que provenía de Ghana, venía demorado, iba a llegar minutos después de la medianoche. Ya a las 19:20 horas, esa información estaba disponible y todavía se seguía viendo por ahí que decían, pero ¿vienen acá o vienen al Palomar? Como alguna vez en la historia, después de un día que fue complicado y trágico, venía el general Perón a Ezeiza y el avión descendió el Morón, ¿eh? Pero ese fue un hecho de nuestra historia. Y lo de ayer, que si bien tiene algo de historia, también tiene que ver con esto que es la historia de la Fragata Libertad. Te voy a contar un dato, Eduardo, que me llamó mucho la atención. Vos sabés que esta semana se está llevando adelante lo que se llama UNIDEF II, que son los ejercicios, estos ejercicios militares de defensa, donde intervienen cerca de 5.000 comandos de fuerzas de élite de las tres, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada, y esto, esta vez, esta edición tiene lugar en Puerto Belgrano. Están haciendo con una hipótesis de invasión extranjera, están las fuerzas ahí coordinadas, y justo esta semana y hasta el día de mañana se están llevando a cabo estos ejercicios, coincidentemente con el episodio del regreso de los parte de la tripulación de la fragata. Ayer estaba yo repasando una serie de informaciones para la nota que estoy escribiendo para Miradas al Sur del domingo, y estaba viendo cuál es el porcentaje de impuestos que pagó en el año 2011 Mitt Romney. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Mitt Romney con el puerto de Tema o la ciudad de Acra? Bueno, présteme atención un segundito y lo va a entender. El señor Mitt Romney pagó en porcentaje de impuesto a las ganancias 14.1%. ¿Cuál es el porcentaje promedio que paga Estados Unidos de impuesto a las ganancias? 41.7%, es decir, tres veces más. Usted dice, ¿por qué un señor millonario, que además pretende que la ciudadanía deposite su esperanza en él, paga tres veces menos? Pues bien, porque el señor tiene inversiones offshore, fuera de Estados Unidos, donde básicamente en lo que se llaman paraísos fiscales, que son lugares donde no hay control administrativo por parte del gobierno de Estados Unidos, ni de otros países, y que pueden no pagar impuestos. Ahora, fíjense la curiosidad. La señora de Romney invirtió $1,000,000. Usted dirá, ¿no es mucha plata? Bueno, está bien. Invirtió $1,000,000 en el fondo Elliott, que es un fondo especulativo. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el fondo Elliott, el presidente del fondo Elliott es Paul Singer, aportante de la campaña de Mitt Romney. Y además, y acá llegamos al puerto de Tema, el señor Singer y el fondo Elliott es el que contrató el estudio de abogados que litigó en la ciudad de Acra y que tuvo el beneficio de un juez. Es decir, nuestra fragata no fue parada porque hay un juez que sea malo, sino porque hay un fondo especulativo. ¿Y qué tiene de particular respecto de la Argentina el fondo? Tiene una parte del remanente de bonos en default que no entró en el canje de 2004 de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner de 2010. ¿Cómo llega el señor Singer a tener esos títulos? En los mercados secundarios y terciarios de títulos los compran por bicoca. ¿Se dice así, bicoca? Los pelafustanes compran por bicoca. Bueno, así llegó este hombre a tener eso. ¿Qué está haciendo ahora el fondo Elliott con Paul Singer, con lo bien que le salió lo de la fragata Libertad? Ustedes saben que la corbeta Espora, curiosamente, tuvo un accidente. Claro. Y se quedó en Ciudad del Cabo. Cuando digo curiosamente, es que mientras estaba en ese puerto de tema la fragata Libertad, la corbeta Espora, también de la Armada Argentina, casualidad, se descompuso y no llamaron un remolque argentino para que la fuera a buscar, se fueron a Ciudad del Cabo. Ahí está la corbeta Espora. ¿Qué hizo el señor Singer? Contrató un estudio de abogado sudafricano y presenta en estas horas una demanda para ver si se puede quedar también con la corbeta Espora. Entonces yo digo, podemos entrar en muchas internas, hay periodistas que tienen devoción por mostrar que dentro del Ministerio de Defensa hay algunos malísimos y otros buenísimos. Digo, periodistas de una estatura extraordinaria en términos profesionales. Están preocupadísimos en buscar quién es el malo de la película. Señores, cuando la Argentina decidió en 2003 ir a obtener cierto grado de soberanía, ¿sabe que tiene enemigos? Si no estamos a la estatura de saber que así como en un momento fue el Fondo Monetario y era poderosísimo y nos quitaba el trabajo a todos, precisamente con la flexibilización laboral y otras tantas cosas, si hoy no tenemos la grandeza de estar unidos para enfrentar estos pequeños adversarios, con algunos que, por supuesto, desde acá adentro fragotean, pero los que no fragotean tienen que estar unidos y no andar buscando el disgusto de un suboficial que viajó en el avión para ver en qué aeropuerto desembarcó y qué dijo. Ese señor que viajó ahí, que estaba con la suerte de viajar en un velero alrededor del mundo, es un señor que el día que tenga que defender a la patria lo va a hacer y va a tener que matar o morir. Ojalá que no llegue nunca a esa situación. Para eso los preparan. Vocación de eso tienen. Entonces,

de Panamericana, complicada la circulación en el ramal Campana. Por otra parte, autopista La Plata-Buenos Aires, panorama normal con circulación en aumento. Sentido al Bajo, hay demoras desde Wilde hacia Puerto Madero. Continúan las obras. Atención, con reducción de calzada en el camino del Bonaire, ingreso desde Panamericana hasta de Benedetti, sentido a Gaona. Por otra parte, puentes Nicolás, Avellaneda y Pueyrredón exhiben constante tránsito liviano y pesado en sus respectivos cruces, más cargado en el ingreso a Capital. Siguen ustedes, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos, como siempre. Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. Escarapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Juani. Hey, Ro. Qué bueno que te encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, Ro. Ay. Sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. La radio late a tu pulso a toda hora. 7:38 a.m. Pública. La radio pública nacional y de primavera. Canto Maestro, sábados 7-8. El programa de la setera. Fin espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Siete 7:39, Mariana Gil Laborde. Sí. Le vamos a dar paso a Francisco Balas con varios temas de la actualidad. Uno de ellos, Eduardo, tiene que ver con el paro docente que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires. En el caso de hoy y mañana se suman los docentes nucleados en UDOCVA a lo que ya venía movilizando el sindicato del gremio de SUTEBA. Reiteremos algo importante. Ayer hubo en algunos noticieros de canales de cable la idea de que ya estaba esto montado para lograr una reapertura de paritarias para este año. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Baradel el día martes y ratificó que las movilizaciones que se están llevando ahora, tanto de SUTEBA como UDOCVA, como de otros gremios, quizás de menor cantidad, llevan por objetivo lograr anticipar las paritarias del 2013, del año próximo, justamente para disponer del tiempo necesario a que cuando comiencen las clases, entre los últimos días de febrero y principios de marzo, no pase lo que pasa sistemáticamente todos los años. Esto es importante porque la discusión que se proveía es poder adelantar esta paritaria y tener algún piso como para que cuando se reanude el mes del año próximo, fines de enero, haya un piso en el que se pueda trabajar. Este es el motivo fundamental, más allá de cierta tergiversación, que están pidiendo aumentos otra vez, pero no es para este año 2012, es para este año 2013. Así que hoy y mañana siguen. El paro es realmente alto, hay casi un acatamiento de 4.700.000, son los estudiantes, los alumnos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, y prácticamente ha sido de 4.200.000 la ausencia, lo que ha mermado la actividad escolar en estos dos días. Y fuera de esto, un tema que también tiene que ver con lo que viene para el año que viene es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que está trabajando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya un mes y que prevé prevé aumentos importantes. En, otra vez, valga la incoherencia de lo que esto parece, la tarifa de subte que piensan que tiene que llegar a 5,50, esto se venía hablando mucho, y que ahora Néstor Grindetti, que es el jefe de una especie de ministro de Economía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que si bien la autoridad para implementar este aumento no la tiene el gobierno de la ciudad, cosa que sí aparentemente la tuvo el 3 de enero, cuando sí el aumento, van a dar todas las pautas para que el presupuesto indique que si no se llega a 5,50 vuelve a estar en una situación de crisis el subterráneo, que los subsidios no van a alcanzar, porque recordemos que los subsidios que entregaba el gobierno terminan a fin de año. Es decir, tenemos un capítulo ahí que se abre para muy poquito tiempo, donde se prevé un aumento y muy importante en la tarifa, y otra vez un gran descontrol sobre la competencia de quién va a manejar finalmente los subterráneos y qué va a pasar con las empresas si no reciben ese subsidio. Así que bueno, el presupuesto que abre deja bastantes flancos de preocupación, y otro de ellos es un nuevo aumento al ABL que correría a partir de marzo del año que viene. No son buenas noticias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y aparte hay una última que implicaría que si no pueden recibir o hacer algún acuerdo con el gobierno nacional en términos de políticas de seguridad, los salarios para el ámbito de la seguridad del área metropolitana también estarían disminuidos, con lo cual también podrían verse afectados. Todo lo que presenta el gobierno de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires son números a la alta, a la suba en términos de incrementos o a la baja en reducción de prestación de servicios. El día sábado, a partir del día sábado, van a recibir o van a beneficiarse con un régimen de salidas transitorias los policías acusados por el caso de Miramar, el caso de Natalia Melman, un caso muy recordado. Hemos hablado en este programa con familiares de Natalia durante la huelga de hambre también que hacía su papá Gustavo. Y a partir de este sábado comienzan a recibir este régimen de salidas transitorias, un tema del que seguramente después vamos a hablar a propósito del crimen del Chaco, ¿no? Que ha sucedido en estos días. Lo que va a suceder ahora es que estos policías, después de las salidas transitorias, en 2 años pueden recibir la libertad condicional. La familia se siente amenazada. Fue un caso realmente muy, muy grave el de Natalia Melman, y para repudiarlo y para repudiar esta situación de los policías implicados, este día sábado, este día 27 de octubre, van a hacer un corte de acceso. Ustedes saben que a Miramar se puede entrar por un lado o por el otro, y está ese arco en la ruta cuando uno ingresa. Van a hacer un corte simbólico para prohibir el acceso a Miramar de violadores y asesinos a las 9 horas, a las 9 de la mañana, tanto en el arco como en la ruta 88 y 9, este sábado a las 9 de la mañana. Hugo Paredero. Jueves 25, como todos los jueves tenemos estrenos, Edu. A la Caracas de Andrés Cedrón, con quien hablamos ayer, se suma otra argentina que voy a ver esta tarde con mucha expectativa, porque es Master Plan, la primera película de ficción de los hermanos Diego y Pablo Levi, ¿no? Nuestros Coen serán finalmente, porque además cultivan un humor muy especial, muy desordenado, muy inteligente. Y la anterior película de ellos, el documental Novias Madrinas 15 Años, que transcurría en una tienda del 11 con el título alusivo, donde trabajaban de actores los propios empleados y el padre de los mismos Levi. Bueno, ahora se meten con una historia de tránfugas, bien a la Argentina, pero parece ser que con un buen olfato universal, ¿no? Así que la voy a ver esa tarde, Master Plan. La que vi y realmente me decepcionó, porque en realidad dije, ¿para qué la vi si ya vi la obra? Y después tenía razón, después de ver Histeria, la película de Tania Wexler, que se basa en la misma historia que conocimos aquí en enero en teatro, dirigida por Elena Tritec, en el cuarto de al lado, una historia de la época victoriana en la que un médico calma las ansiedades emocionales y uterinas de las mujeres con la invención del vibrador, ¿no? Acá la pila está bastante gastada, sobre todo al final se pone un poquitito cargosa en lo obvio. Y Maggie Gyllenhaal, que es una muy buena actriz, acá tiene que luchar con un guión que no la favorece. La verdad que en el cuarto de al lado, la apuesta de Elena Tritec con Luciano Cáceres y Gloria Carrá, Vicky Almeida y con Gypsy Bonafina, Mermeloni tuvo muchísima más gracia y muchísima más perspicacia para ahondar en ese tema, que si uno lo cuenta así, te viene en primera instancia la catalogada de chistes a los Sofovich, porque el tema lo amerita, ¿no? Ah, el vibrador y las mujeres que se curan y van descubriendo con eso que la emoción se estabiliza. Pero bueno, me parece que se la perdió Tania Wexler, así se llama la directora. Vamos a escuchar un fragmentito de un diálogo que sostuvo ayer Sergio Berni, el secretario de Seguridad, cuando llegó a la 9 de julio. Ustedes saben que ayer fue un día de muchos cortes, hubo muchas pequeñas manifestaciones, pero que en el Congreso estaba el abrazo simbólico. En la 9 de julio hubo, por ejemplo, soldados que reclaman ser combatientes de Malvinas de la provincia de Entre Ríos. Entonces, yo sé quién los, cómo consiguen colectivos o buques que los traen desde Entre Ríos hasta el Obelisco para cortar la calle. Siempre hay alguno que dice, che, armale lío para que sumemos un poco. Entonces estaba la Guardia de Infantería alrededor y nadie daba la orden de desalojo, no de represión, de desalojo. No la daban, los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires sostienen que en casos flagrantes la policía actúa de oficio y le da después el parte a la fiscalía. La fiscalía sortea a ver qué fiscal sigue con la causa. En cambio Sergio Berni dijo, no señores, acá si yo no voy a mandar a la policía si no hay un fiscal que ponga el gancho. Bueno, la cosa subió de tono, ya no entre manifestantes y policías, sino entre fiscales de la ciudad, en particular una fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el secretario de Seguridad, que ahí estaba de camisa y manga corta. Ustedes vieron que es un tipo de una impostura de seguridad, digamos. Bueno, y y hablaba Adrián, vamos a tratar de escucharlo, a ver en qué tono hablaba. Una fiscal contravencional que impide que la desalojemos. Bueno, estamos atrapados en este conflicto que, bueno, a partir de una maniobra envolvente que estamos haciendo, estamos liberando los carriles de la 9 de julio, porque cuando decimos que muchas veces la justicia es parte del problema y no de la solución, nos referimos a esto. Es una vergüenza que la justicia contravencional, en vez de hacer un punto de equilibrio en un conflicto de intereses y de derechos, desde un teléfono y con aire acondicionado en una oficina, le importe los miles y miles y miles de ciudadanos que quieren circular libremente por la ciudad. Subidito de tono, ¿no? Digamos, de un poder a otro poder, le tira, vos tenés aire acondicionado, teléfono celular, muy tranquila, haces lo que te parece. Bueno, es, de algún modo, es un minué, no es ninguna cosa, no ha sido una batalla entre una fiscal y Berni, además sería una pelea, no es la pelea entre Maravilla y Chávez. Es igual, Lorena Tula del Moral es la fiscal. Vos sabés que cada vez que hay un corte, sea por estos hombres que dicen que quieren tener los mismos derechos que los excombatientes, es este tema de los continentales, los movilizados, pero cada vez que hay un corte, inclusive cuando es el corte de los cacerolazos y demás, se requiere, la policía lo primero que hace es esperar la instrucción de la fiscalía que interviene, y la fiscalía siempre dice lo mismo, le dice, bueno, no pueden pasar, liberen dos carriles, y si se niegan, los que se niegan a liberar los carriles, los identifican. Aparentemente es lo que dice ayer la fiscal, y esto se lo transmite a la Dirección General de Operaciones, que son los que siempre están trabajando por parte de la policía cada vez que hay un corte, sea en la esquina aquí de Maipú y Tucumán o en la 9 de julio corriente. Ahora, el PRO está en todas partes, porque votó junto con el Frente para la Victoria en las... En el tema aunque de no lo veamos, el PRO siempre está. Votó con el Frente para la Victoria en el mismo momento en que Berni estaba con estos chisporroteos respecto de una fiscal que responde, obviamente, a las directivas del PRO. El PRO, de algún modo, estaba ahí con Moyano, que estaba alrededor de el Congreso de la Nación, porque el día anterior habían estado tirándose flores. Ya hace 72 horas que se tiran flores. Sí. No se las tiran, se las dan en la mano. Berni Moyano. Efectivamente, se las dan en la mano. La fiscal se llama de apellido Tula. No sé si esto tiene algo que ver. Retumba. Macri está haciendo juegos sin principios de todo tipo. Ahora, ¿qué hizo Macri? Él, por cuenta propia, además de acompañar a uno, acompañar a otro, ¿qué hizo por cuenta propia? Ordenó a 5 de sus ministros a firmar el veto a una ley. Veto 108. Porque el tipo dice, no, esta ley no me gusta. Pero señor, si en la legislatura se votó, usted está interviniendo sobre un poder soberano de la Ciudad de Buenos Aires. No me importa. Yo Yo veo esto. Ayer hablé con una persona muy entendida en temas vinculados a la jerarquía de la Iglesia Católica y el Vaticano, para preguntarle si el veto este podía estar inspirado en el cardenal Jorge Bergoglio. De ninguna manera, me dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Para Bergoglio y para el Vaticano, el tema aborto es un tema dogmático. No hay un protocolo de la ciudad y un protocolo de la no ciudad, un poquitito mejor, un poquitito peor, 12 semanas u 11 semanas. Para la Iglesia, todo lo que se acepte como aborto es malo, de modo tal que Macri también en esto es tratado como, me daba un ejemplo, como fue tratado ya en muchas oportunidades por Bergoglio. Este muchacho en mi distrito tiene que preguntarme a mí lo que hace. Así razona Bergoglio. Entonces, ¿qué es lo que me agregaba esto? Y ahí usted ve la sabiduría de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué hace la Iglesia? No critica a Macri, le pide a sus feligreses de poder que vayan al Ministerio de Educación y consigan más partidas presupuestarias para los colegios católicos. Entonces, con el silencio de no criticarte, vos me lo devolvés, no con favores personales, no con un sobre para Bergoglio, con plata para mantener la ideología del episcopado en cuanto a colegio se puede traer. Ahora, eso sí, que los chicos voten desde los 16 años es un desastre, que haya agrupaciones juveniles que hacen política es un desastre. Pero que yo desde chiquitito te meta la idea de que vos pertenecés a un colegio exclusivo y no es un colegio laico, pese a que la educación es laica en la Argentina, porque en definitiva es un colegio confesional, eso te lo meten desde chiquitito. Está para hacer una campaña, hablando de rimas con lo de Macri, decía, a los 108 vetos respondemos con los 107 nietos. Sí, para lo que están hablando del tema de los responsabilidad empresaria de accidentes de trabajo y demás, yo trabajo en una empresa de ingeniería en Neuquén, para que vea cómo son los patrones. Nos hacen firmar cada 6 meses que recibimos los cascos, los botines de seguridad, la ropa de trabajo, los abrigos para poder ir a las obras y demás, y no nos dan nada. ¿Firmás o firmás? Está claro, esa es la responsabilidad de los empresarios argentinos, o por lo menos de algunos. Sí, buenos días, Eduardo y equipo. Hola, Guillermo de Mar del Plata. Sí, con respecto a esto de la CRT, yo estoy de acuerdo con tu opinión. Ahora bien, yo creo que todo esto está con que estamos en un momento de congelamiento por el tema de la ley de medios. Yo creo que la madre de las batallas es la ley de medios, porque la corporación multimediática es la que articula a todas las demás, incluidas las empresariales. Ahí está la madre del borrego. Hola, buen día. Es para el programa de Anguita. Como siempre, los escucho todos los días. Estoy muy, muy contenta y muy feliz de ver el periodismo serio que tenemos y que usted está representando. Es verdad, esta ley ha retrocedido en la doctrina peronista 50 años de haber logrado todos los derechos que logramos los trabajadores. Soy Eva de San Miguel. Un beso para todos. Buen día, Anguita, Horacio y todo el equipo. Soy Javier de Mataderos. La verdad que un gobierno que se sostiene con el voto popular, fundamentalmente de la clase obrera, dejarlos abandonados a su suerte y a la industria de la peor industria, que es el fuero civil, no solamente es un retroceso, ¿no? Hasta se parece más a una traición. No se puede creer que hayan hecho esto con los obreros. Que tengan buen día. ...7.55, acabo de recibir un mensaje con una corrección. Son 107 los vetos. Es sí, la misma pero, cantidad pero no, que... Nosotros estamos siempre adelantados unos días. Usted dice que ya estamos... Sí, el mito, la profecía autocumplida. ¿No? El veto es un camino de vida. Para el que te informó eso debe estar muy contento con la vuelta de San Lorenzo para mí a Boedo. Y ahora nos vamos a Resistencia. La periodista de Radio Nacional Resistencia, Marcela Bacar, nos va a actualizar a propósito del caso de Tatiana y de un nuevo caso que se conoció por estas últimas horas. Buenos días, Marcela. Hola, buen día, Eduardo. Buen día a toda la audiencia. Es Adrián el que sí, te saluda, ahora te saluda Eduardo. No está mal, perdón, Adrián. Pero soy Adrián Eduardo, así que está muy bien. Bueno, por ahí le rompí entonces. Bueno, Marcela, ¿qué es lo último que hay por ahí respecto al caso de Tatiana y a este nuevo caso también que ha trascendido de otra mujer desaparecida, al menos hasta el momento? Bueno, en principio comentarles que desde ayer a la siesta se están velando ya los restos de Tatiana y que aproximadamente a las 9 de la mañana tienen previsto los familiares hacer una misa de cuerpo presente en una de las parroquias de aquí de la ciudad de Resistencia para posteriormente su cuerpo ser inhumado en el cementerio local. Y respecto de este tema, queremos destacar, porque había una información que se ha estado sosteniendo por lo menos en estas últimas horas, el deseo del padre de cremar el cuerpo, y justamente por pedidos de las autoridades judiciales han pospuesto este pedido, ya que puede ser factible de otros estudios justamente el cuerpo de Tatiana. Uh-huh. Respecto del remisero, que todavía continúa detenido, ayer también por la tarde fue trasladado al juzgado federal para comparecer ante el juez subrogante Antonio Vega Fernández, y allí el remisero se abstuvo de declarar. Muchos hechos ocurrieron ayer por la tarde, porque en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco han pedido juicio político para el juez que liberó a Juan Cabeza, y este es un pedido que lo hicieron desde la legislatura chaqueña ayer, después de un minuto de silencio también que se hizo en la sesión ordinaria. Y se sumaron los diputados nacionales por la provincia del Chaco, José Mongeló, y también Carlos Kunkel, que es del bloque oficialista. Bueno, estas son las últimas informaciones respecto entonces de lo que sucedió en el marco del caso de Tatiana. Pero también se había sumado una denuncia y estaban buscando intensamente a Griselda Roy, porque desde el domingo había desaparecido, y por lo menos de las últimas informaciones que se conocen, su expareja la había secuestrado, así que están, por lo menos algunas informaciones están adelantando que apareció Griselda Roy sana y salva. Veremos entonces qué es lo que dicen las autoridades por estas horas, porque ya la denuncia se había realizado en la comisaría segunda metropolitana y habían solicitado justamente desde la comisaría la colaboración de toda la comunidad en el marco de, bueno, toda esta situación que generó obviamente mucha expectativa a partir del caso de Tatiana. Esta mujer, Griselda Roy, reiteramos que se hizo la denuncia este domingo y que las autoridades obviamente, aparte de dedicarse a la investigación de este caso de Tatiana, también tuvieron que paralelamente tomar conocimiento de estos casos de desaparición y muchas denuncias que se hicieron de intentos de secuestro aquí en la ciudad de Resistencia, pudieron entonces lograr hallar a la mujer de 34 años que estaba desaparecida desde el domingo. Esta es por lo menos las últimas informaciones que nosotros estamos teniendo, Marcela, aquí en nuestra emisora. Dos preguntas muy puntuales. Una es, escuché que le habían cerrado la remisería al empleador de Cabeza. Digo, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Qué responsabilidad le puede caber a quien le dio el empleo? Bueno, en principio vamos a contarles un poquito cómo sucedió todo esto. Nosotros ayer tomamos conocimiento inmediatamente que se supo la remisería donde había conseguido trabajo Juan Cabeza. El dueño decidió cerrar, obviamente, no quería dar declaraciones a la prensa, todos los medios estaban detrás de este dato y de poder concretar una nota con el dueño de la remisería que obviamente le dio el trabajo a Juan Cabeza. Cuando llegamos al lugar, la remisería ya estaba cerrada y con un cartel, que seguramente ustedes lo vieron a través de los distintos medios nacionales, cerrado por duelo, y luego obviamente las autoridades de la provincia y de la ciudad decidieron clausurar esta remisería. Ayer nosotros hablábamos con el presidente de la Unión de Trabajadores de Remiseros de la provincia del Chaco y destacaba, bueno, el hecho de decir, bueno, este hombre decide cerrar la remisería, dejar un montón de gente sin trabajo, de trabajadores que no tienen nada que ver con este caso, y obviamente iban a luchar y a reclamar por las fuentes laborales de muchos de los honestos trabajadores del volante que estaban trabajando en esa remisería. Hasta el momento no se sabe más nada del dueño de la remisería Resistencia, así que veremos a ver en el transcurso de las horas y a partir de las investigaciones que se están realizando, cómo sigue este tema con respecto al dueño de esta remisería. Marcela, estamos ya para las noticias, así que seguiremos de cerca todo lo que pase y cómo evoluciona el tema de la investigación por el crimen de Tatiana ahí en el Chaco. Cómo no, bueno, se va hasta cualquier momento entonces. Muchísimas gracias, Marcela Baquer, periodista de Radio Nacional Resistencia. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. El diputado Carlos Heller aseguró que la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo es un avance en materia laboral. El legislador afirmó que la norma busca derogar el andamiaje impuesto por el neoliberalismo. La Cámara Baja aprobó por mayoría la iniciativa, que contó con el respaldo de sectores de la oposición, que se dividió durante el debate en el recinto. El gobierno de Chaco destacó la investigación policial que derivó en la detención del único sospechoso del crimen de Tatiana. El gobernador de la provincia del Chaco se refirió al tema y lamentó la muerte de la joven y destacó el accionar de la policía. La verdad es que es un hecho lamentable. No voy a abundar en detalles de lo que abundaron los medios de comunicación, que han abordado razonable y seriamente esta cuestión, asociando efectivamente una libertad condicional otorgada por un juez y a su vez también los mecanismos que naturalmente inciden desde el otorgamiento de la licencia sin el registro adecuado a los antecedentes hasta la evaluación correspondiente por parte de la empresa que presta un servicio. Lamentablemente es un hecho dramático que nos consterna a todos los chaqueños. Creo que todas las fuerzas de seguridad actuaron de un modo competente, lo mismo que el fiscal federal que ha encabezado esta causa desde el punto de vista de la instancia investigativa. Creo que la policía de la provincia ha hecho un aporte extraordinariamente importante desde el punto de vista de la detención rápida del principal sospechoso y a su vez efectivamente ha participado rápidamente para el esclarecimiento de este crimen. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la autopista Panamericana, que otro 61, en sentido capital, un micro de larga distancia y un auto. Hay una persona herida grave y hay demoras de 7 a 8 minutos. Por favor, acatar las órdenes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el lugar y de Gendarmería. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 43 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 43 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Y cuando pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Héctor Recalde, abogado laboralista, diputado nacional del Frente para la Victoria, presidente, hasta donde yo sé, de la Comisión de Legislación del Trabajo, que ayer, en la votación definitiva de la Cámara de Diputados, decidió, me parece, abstenerse de el voto oficial, de modo tal que restó su voto al proyecto del Ejecutivo, porque él tenía su propio proyecto en este tema. Muy buenos días, Recalde, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo Languita, ¿cómo le va? Me equivoqué, además de equivocarme muchísimas cosas, en lo que acabo de decir, ¿me equivoqué en algo? No. Bueno, me gustaría su reflexión, su análisis, pasadas algunas horas de lo que pasó ayer en el Congreso. Bueno, me parece que fue un debate donde todo el mundo habló con absoluta libertad, se expresó sus opiniones, se aprobó una que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, en mi lectura, por eso yo firmé un dictamen de minoría. Es una ley corta también. ¿Esto qué significa? Que no hay una regulación integral que reforme esa ley, que tiene otras inconstitucionales, aparte de las que se corrigen ahora, en alguna medida se corrigen, otras no se corrigen. Que en lo inmediato va a aumentar las indemnizaciones, que es lo que personalmente venía reclamando hace muchísimos años, porque suma justicia. Además, la movilidad también le da una adecuación a la a nuestra, ¿no? Así que en eso yo estoy de acuerdo. Ahora, en cuanto a obturar la doble vía, es decir que si el trabajador cobra la indemnización tarifada, que son hacer tarifas, no se dirigen singularmente a la situación de la persona, es decir, la propia característica con su influencia exógena, endógena, no es lo mismo el daño moral que puede recibir una lesión en el rostro de un moto que de un trabajador portuario. Es decir, el daño físico es el mismo, pero el daño en cuanto al futuro de vida es diferente. Mira, hay un principio médico que yo siempre sigo, que dice: no hay enfermedades sino enfermos. En esto pasaría algo similar. Esa es la primera diferencia. Y la segunda, yo creo que cuando existe un conflicto de derecho que tiene que dirimir la justicia, y el conflicto de derecho tiene su origen en el contrato de trabajo, y la justicia competente debe ser la justicia laboral y no la justicia civil. Estas son las dos diferencias. Recalde, voy a seguir insistiendo en esto. Recalde, ¿por qué la presidenta optó por la justicia civil cuando uno, sin ser abogado, sabe que si tiene un conflicto de intereses con un empleador, digo, uno como trabajador de prensa o eventualmente trabajando en algún otro, en otra actividad, sabe que en el fuero laboral, dentro de todo, ya hay jurisprudencia, hay una gimnasia que lo defiende? ¿Por qué la presidenta, que en un momento tan complejo, donde pierde por un lado la relación con sectores dirigenciales de los trabajadores y apuesta el Ejecutivo a la conformación de un nuevo bloque de dirigentes sindicales, ¿por qué? A ver, se lo voy a decir casi como el menú. ¿Por qué les sirve a Caló y compañía un plato que no pueden comer? Yo escuché la explicación que dio mi compañero presidente Roque, el diputado Agustín Rossi, y creo que esencialmente esta ley se dirigió, según decía él, a la reparación. Y bueno, en el medio de esto, la explicación de la justicia civil es porque se basaba en normas del Código Civil, pero bueno, yo soy muy respetuoso del pensamiento ajeno, obviamente, y si usted me dice si respeto el pensamiento de la Presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que no es conductora, más bien que lo respeto, ¿no? Correcto. Ahora, por eso le digo, si partiendo... Pero fíjese, Aguita, ¿por qué no veamos algo positivo? Pero le pido que me conteste si es posible. ¿Cómo no? Es la pregunta... No le voy a escapar la respuesta, ¿eh? No le voy a escapar la respuesta. No, ya lo sé, pero le digo, es la pregunta que los periodistas nos hacemos en los bares, y yo se la formulo a usted porque usted conoce de esto. Yo digo, si uno conforma un nuevo espacio sindical tan diverso, tan complejo como el que se está formando alrededor de Caló, darle esto es decirle, muchachos de la UOM, de Lesmata, muchachos de la construcción, porque Martínez tiene en esto montones de accidentes, ahora van a ir a la justicia civil, y ellos y sus abogados, porque usted es abogado laboralista, le va a decir, mirá, empezamos cuesta arriba, ya tenemos que levantar varios escalones, ¿no? Sí, la verdad es que uno está tan compenetrado de su propia posición, qué difícil defender y explicar a quien piensa distinto, ¿no? Está bien. Entonces, no quiero ser arrogarme representaciones que no tengo. Pero lo que decía yo, es muy distinta la preocupación que puede tener de Mendiguren, por ejemplo, por los pleitos laborales, por accidentes, que la que tengo yo. Porque a mí lo que me lastima es que un trabajador tenga que hacer juicio porque la ley no le está reconociendo el derecho, o se lo reconoce insuficientemente. Esto es lo que me lastima a mí. Por supuesto, me preocupa la pequeña empresa, Pero si me preocupa la pequeña empresa, como le puede preocupar al presidente de la Unión Industrial, ¿por qué las pequeñas empresas pagaron una prima de 500% más cara que las grandes? Mucho más cara que las grandes, 500%. Bajó, estará en el 350 al 400. Durante 7 años hubo una transferencia de recursos enormes desde la reparación a las ART y a las empresas, porque le licuaron las deudas a las ART. Bueno, ya habían licuado los pasivos antes y licuaron el poder adquisitivo de los salarios con la explosión de la convertibilidad, ¿se acuerda? Sí, sí. Así que eso no me sorprende. Yo le hice una denuncia penal a Menem en el año 1997 por un decreto que dictó donde transfería recursos al servicio de vida colectivo obligatorio en favor de los trabajadores para subsidiar a las ART, que son compañías privadas de seguro. Lo que de paso cañazo bajaba la prima que en general pagaban todas las empresas. Fíjese, habían presupuestado un costo laboral por la ley del 3 y el 4%, durante 7 años pagaron el 1.2. Y yo digo, cuando la Corte Menemista declaró la constitucionalidad de la ley, ¿quién le repara a los trabajadores las indemnizaciones paupérrimas que cobraron por accidentes de trabajo durante 10 años? ¿Por qué no explican qué pasó con las enfermedades profesionales que para la OIT y significan un promedio del 38% del total y en nuestro país tan solo el 2%? Esto obligó a los trabajadores a litigar. Y como bien dijo el diputado Rossi, el presidente de mi bloque, cuando hizo el cierre, hay abogados laboralistas muy buenos y también hay carancheros, como hay tiranosaurios del lado empresario, ¿eh? Claro. Recalde, una última consideración, primero un comentario que no es para nada imparcial. Me parece que usted se ampara en algo que el juego de la democracia permite, que es tener un despacho de minoría por disidencias parciales. Yo digo, en el clima político que se vive hoy día, ¿es fácil valerse de ese recurso o es mal visto por propios y ajenos? Quiero decir, hoy en el clima que hay, muchos dicen, bueno, pero al final, viejo, vos no estás ni con Moyano ni con la presidenta. Digo, yo estoy con la presidenta, esto está claro. Sí, pero los matices que hoy se juegan, donde muchos dicen, bueno, se viene el 7D. Sí, yo le puedo aportar mi experiencia, porque no hice encuestas. Eso. Pero le aporto mi experiencia personal. La verdad, estoy conmocionado por el buen recibimiento que tuve. Me alegro muchísimo. No, mi bloque, me da calor decirlo, porque usted me está preguntando y creo que es buena. Ayer, un diputado del bloque, en la reunión de bloque previa que tuvimos, me elogió y hubo un aplauso cerrado. Bueno. Y los opositores también. Bueno. Esto es buenísimo saberlo, Recalde, porque hay muchos que empiezan con su propia casa de brujas diciendo, no, yo no voy a decir nada, a ver si después alguien piensa mal, me mira. Y muchas veces no por perder el trabajo, sino por esta cosa de cierta vergüenza, de cierta timidez social, de, ¿cómo decir tal cosa? Si pasó con la fragata en Ghana, con el 7D, ¿cómo voy a opinar diferente? No, digo, hay mucha gente que uno la encuentra a veces enredada especulativamente. Hay un remedio para eso, Eduardo Anguita. Dígame. La convicción. Una dosis toda la mañana, bárbaro. Bueno. Usted hace varios años que toma de eso. Recalde, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo y muchas gracias. Adiós. 8:14. Importante lo que dice, me da calor, pero ¿sabe la tranquilidad que a uno le da saber que un tipo con la trayectoria de Recalde, con la autoridad de Recalde, que cuida las comas, que dice, yo puedo decir lo que yo sé, pero no me puedo meter a contestar lo que usted me pregunta? Ahora, yo también le podría decir, bueno, yo soy periodista, yo le tengo que preguntar, Recalde. Porque si yo no pregunto, los oyentes me dicen, este se queda callado, que está leyendo el diario Le Monde, está leyendo The New York Times, está paseando por Ghana. No, estoy metido acá tratando de sonsacar. Y obviamente, el buen entrevistado dice, mira, de esto te puedo contestar con razones, con conocimiento, y esta otra pregunta para mí nos jerarquiza. Bueno, bárbaro. Pero así termina diciendo él, me da calor decirlo, me aplauden todos, los propios y los ajenos. ¿Por qué? Porque el juego de la democracia está en el subsuelo de la patria, ¿eh? Está ahí. Estuvo muy bien en decirlo, porque es cierto, a uno le da calor decir una cosa buena de uno, algo que le pasó. Pero si él no lo decía, yo no me enteraba, no sabía que había pasado. Y habla bien de los demás. Habla bárbaro. Habla bárbaro de los demás que dicen, queremos la diversidad, queremos el debate, queremos el dictamen de minoría, y por supuesto, que las minorías, una vez que se hace la ley, hacen de la ley. Y se aplaude una trayectoria también, ¿eh? Una conducta. Y además le aplaude la... En un momento complicado para eso.

Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Favio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio, entrada libre, gratuita y anticipada, capacidad limitada. Nacional, una radio en continuo movimiento. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 25, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a la Orquesta Los Obreros Musiqueros. Una orquesta de música popular formada por la Unión Obrera de la Construcción de la Argentina. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 26, 19 horas. Ciclo Los Conciertos de la 96.7 presenta Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, interpretando música de Claude Debussy y Ludwig van Beethoven. Transmite 96.7 Radio Nacional Clásica. Sábado 27, 22 horas. Ciclo A que florezca mi pueblo. Damián Sánchez presenta el coro Monseñor Lino Berry de la provincia de Córdoba. Y el grupo vocal Origen de los Toldos. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Vení a nuestro estudio mayor. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Hace unos minutos atrás comentábamos la situación de los docentes de la provincia de Buenos Aires, un paro que ha tenido un alto acatamiento y que tiene como objetivo principal ir preparando el terreno para las paritarias del año próximo, del 2013, motivo de que cuando comiencen las clases ya haya estado resuelto este tema que, como este año decíamos, había traído bastantes demoras en la que era la normalización del comienzo de clases. Pero está sucediendo desde hace tiempo y la semana pasada, hoy se cumple una semana, que otros docentes, que son los docentes del sindicato SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados, vienen realizando marchas y reclamos, esta que me refiero el jueves pasado, una multitudinaria marcha de cerca de 5.000 delegados y dirigentes de este sindicato, que marcharon hacia el CONSUDEC, que es exactamente el Consejo de Educación de las Escuelas Católicas, de los colegios privados, y van con un reclamo de muchísimo tiempo que tiene que ver con no reconocimiento de las condiciones del trabajo que están reclamando. Estamos en comunicación con Mario Almirón, que es secretario general de SADOP, para que nos cuente un poco de esta marcha y de estas situaciones que están viviendo. ¿Cómo le va, Almirón? Francisco Balas. Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, contarnos la marcha del jueves pasado, que asistieron tantos delegados y trabajadores, y esta negativa del sector de los docentes privados, que vive una situación complejísima desde hace mucho tiempo. Cuéntame. Sí, la verdad que es un poco insólito, ¿no? Es una situación muy particular en la actual Argentina. Entre 2004 y 2011 se firmaron más de 9.000 convenios colectivos de trabajo en Argentina. Hay 4.200.000 trabajadores registrados, cubiertos por la negociación colectiva, por los convenios colectivos de trabajo. Hay toda una política del Ministerio de Trabajo de la Nación fomentando la negociación colectiva. Y los docentes privados, que somos 250.000 en nuestro país, estamos marginados de esta, digamos, política central del gobierno y de esta conquista del movimiento obrero, porque no tenemos ni paritarias ni convenio colectivo de trabajo. Y la raíz o la razón de este problema es la negativa de nuestros empleadores, que no tienen voluntad de negociar, que dilatan permanentemente las tratativas y que, en definitiva, no suscriben un convenio colectivo de trabajo que permitiría mejorar sustancialmente las condiciones laborales de docentes, de maestras, de profesores que trabajan en escuelas privadas en todo el país. Almirón, yo le mencionaba que este Consejo de Educación, de Superior de Educación Católica, el CONSUDEC, es el que nuclea la mayor cantidad de trabajadores y que acá hay una resistencia muy fuerte, sobre todo en el ámbito episcopal, de los subsidios que reciben por parte del Estado y esta gran contradicción de luego no normalizar los derechos de los trabajadores. ¿Desde qué lugar están discutiendo hoy esta normalización? Bueno, nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde denunciamos el conflicto colectivo y la falta de voluntad negociadora de nuestros empleadores. Y bueno, el Ministerio de Trabajo nos ha dado una respuesta favorable al reclamo y ha citado para el próximo lunes a las 15 horas a audiencias ad hoc, a CONSUDEC y a las otras dos cámaras que nuclean a colegios privados, que son CORDIEP y CAIEP. Sí. Nosotros esperábamos esta respuesta del Ministerio de Trabajo de Nación porque sabemos que promueve la negociación y ahora lo que falta es la voluntad, ¿no? En particular a los señores obispos, el mensaje de que por un lado se hagan cargo de la educación privada que conducen y por otro lado asumen el rol de empleadores, que es ni más ni menos lo que estamos pidiendo. Nosotros no queremos ningún privilegio, ningún tratamiento especial. Simplemente queremos lo que tienen hoy 4 millones de trabajadores argentinos, que es condiciones de trabajo razonables, sensatas, fijadas a través de un acuerdo entre las partes. En términos de derechos del trabajador docente privado, mucho se hablaba de las restricciones al momento de ingresar a un establecimiento educativo, de no poder renunciar, de no poder hacer paro, de todas esas cosas que también promovieron un poco esa aura, esa burbuja de la escuela privada versus la escuela pública, ¿se acuerdan? En los 90, de garantizar clases y todo, pero digamos, en condiciones muy desfavorables para el trabajador docente. En estos años, ¿cuál ha sido alguna mejora o si sigue más allá de esta reunión del lunes, si ha sido más o menos de lo mismo? No, en los últimos años mejoró la situación porque mejoró el país y la suerte de los trabajadores docentes privados no está aislada de lo que le pasa al país. Nosotros además logramos una cosa muy importante que es una ley de educación nacional que impulsaron el entonces presidente Kirchner y su ministro Filmus, en donde se resguardó mejor la situación de los docentes en general y de los privados en particular, porque se nos reconoció la estabilidad. Esa estabilidad en muchas escuelas privadas no se cumple, ¿no? Pese a que el derecho garantiza y el sindicato siempre tiene que estar reclamando, porque hay contratos de marzo a noviembre que hacen que nuestras compañeras y compañeros por allí no cobren en vacaciones, porque genera un marco de inestabilidad en algunos institutos terciarios. Se les obliga a los docentes a facturar como si fueran monotributistas y no empleados. Esa era una pregunta. Si eran la pregunta era si eran empleados o en relación de dependencia, trabajadores bajo contrato que tenían estas limitaciones que implica un contrato. Que eso no es claro. Es muy claro que según la normativa y la Ley de Educación Nacional lo ha terminado de aclarar, los docentes privados tenemos estabilidad. Y eso significa que somos trabajadores en relación de dependencia y no autónomos, digamos, ¿no? Lo cual es muy obvio porque en una escuela privada se nota mucho la dirección del empleador y estamos bajo su dependencia. Pero en la realidad lo que pasa es que hay mecanismos que son más propios de los 90, pero que todavía subsisten en muchas escuelas privadas, de precarización o flexibilización laboral, que, digamos, la única finalidad que tienen es maximizar las ganancias, el rendimiento económico que significan las cuotas altas en las escuelas privadas, poniendo al docente en una situación laboral de inestabilidad o, digamos, recortándole sus derechos, negándosele licencias y muchas otras cuestiones. Almirón, una consulta como para ir terminando, pero que tiene que ver que para una próxima charla, que es la entrega de subsidios de la Nación, ya sea la Ciudad de Buenos Aires o en muchos casos del ámbito nacional, a las escuelas privadas, no tienen la auditoría, el seguimiento de auditoría que debieran tener en términos de para qué y cómo se dispone de ese dinero. Parte originalmente de esos presupuestos es para paliar los gastos, el costo que implica tener docentes, una planta de docentes. ¿Ustedes han trabajado, tienen algún trabajo respecto a cuánto es que reciben, cuál es el, lo digo con cierta maldad, incluso el negocio de muchas escuelas de estas privadas, que incluso están bajo el aura católica y con eso obtienen beneficios de subsidios? Sí, por supuesto que es un tema central de estudio de SADOP, ¿no? Nosotros, primero aclarar que el Estado Nacional prácticamente no pone, digamos, en el aporte económico a las escuelas privadas, hoy no está poniendo más que el incentivo docente, y digamos muy poco más, porque el 90% de la contribución económica hoy está en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí hay situaciones muy disímiles, ¿no? Y hay gran inequidad y gran injusticia, porque quizás haya escuelas con sentido social, con función social, ubicadas en zonas desfavorables, sí, que no tienen aporte económico del Estado, y hay escuelas que tienen, digamos, capacidad económica por el tipo de población a la que reciben y porque cobran altas cuotas, que sí tienen un aporte del 100% del de la masa salarial docente. Es un número Son situaciones de inequidad, la verdad es esta, porque además ese dinero es dinero del pueblo. Bueno, eso público. Es lo que proponía en la pregunta, porque es interesante analizar dentro de lo que es el ámbito docente para una próxima reunión. Se nos vienen las noticias, una próxima entrevista, se nos vienen las noticias encima, Almirón, así que lo dejo planteado para una futura charla. Le agradezco su tiempo. No, agradecido yo de poder llegar a través de ustedes a la comunidad en general y a los docentes privados. Para eso estamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mariana Gil Laborde, le vamos a dar paso a nuestros compañeros del servicio informativo, si le parece. Sí, claro que sí, 8:31, allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Diexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. El gobierno dispuso la intervención del ferrocarril Belgrano Cargas. Nombró a Carlos Arlenga al frente de la conducción, que durará por el término de 90 días. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y obedece a los fines del control de los recursos y las asignaciones del Estado para la explotación de la red ferroviaria nacional, según consta en el texto. El diputado Héctor Recalde destacó que la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo mejora las indemnizaciones. El legislador del Frente para la Victoria ratificó su respaldo al gobierno nacional y también explicó sus disidencias con la norma sancionada ayer por la Cámara Baja. Fue un debate donde todo el mundo habló con absoluta libertad, se expresó sus opiniones. Se aprobó una ley que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, en mi lectura. Por eso lo firmó un dictamen de minoría. Es una ley corta también. ¿Esto qué significa? Que no hay una regulación integral que reforme esa ley, que tiene otras inconstitucionales aparte de las que se corrigen ahora. En alguna medida se corrigen, otras no se corrigen. Que en lo inmediato va a aumentar las indemnizaciones, que es lo que personalmente venía reclamando hace muchísimos años. Porque es suma justicia. Además, la movilidad también le da una adecuación a la a nuestra, ¿no? Así que en eso yo estoy de acuerdo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Bien informado. Hoy más que nunca. Bueno, 8:34, ¿qué tienen que hacer hoy a las 7 de la tarde? Es mi pregunta, a ver, mesa. Tenemos para ofrecerles hoy a Eduardo Anguita, que va a hablar sobre prensa, comunicación y política en la Argentina actual. Formación política este jueves, hoy a las 19 horas en Humberto Primo 2801, en la esquina de Catamarca. Humberto Primo y Catamarca, Humberto Primo 2801, a las 19 horas. Prensa, comunicación y política en la Argentina actual. Los organizadores son la Grupa, una agrupación, ¿eh? La Grupa es las ancas del caballo, es ir juntos, ¿no? Es subite, vente a las grupas, algo así dice. En Don Quijote dice Joan Manuel Serrat, ¿no? Donde se sienta la China. Atrás, sí, la China o el chino. Como eso, la motoneta. Ahora ahí tenemos una reforma del Código Civil que permite subir a quien a usted le guste a la grupa. Pero bueno, hoy me subo yo a la grupa para charlar sobre estos temas. Así que si quiere estar allí, Humberto Primo y Catamarca a las 7 de la tarde. Y vamos, Francisco Varas, a una entrevista sobre un tema de rigurosa actualidad. Rigurosísima actualidad, Eduardo, así es. Y tiene que ver con el proyecto de ley de reforma del régimen del funcionamiento bursátil de la Comisión Nacional de Valores. Una propuesta que va a llegar al Congreso con el objetivo de, podríamos decir, democratizar, transparentar, ampliar la posibilidad de las empresas que cotizan en bolsa, de las calificadoras de riesgo, que ayer la presidenta le dedicó un párrafo y muy especial a este tema, de transparentar la actividad de las calificadoras de riesgo, que son las que dicen sí o no, como los romanos con el dedo para arriba o para abajo, y con eso muchísimas dificultades. Pero quien nos va a explicar bien el alcance de este proyecto es Alejandro Vanoli, que es titular de la Comisión Nacional de Valores. Vanoli, Francisco Valo, salud y le agradece su tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ayer mencionaba recién lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que era extraordinariamente necesario. Dar por finalizado la participación arbitraria de las calificadoras de riesgo, que son las que deciden quién y no cotiza, en qué condiciones, cómo se emiten títulos. Pero cuéntenos un poco usted el espíritu central de este objetivo, de este proyecto. Bueno, indudablemente el tema de la reforma de las calificadoras de riesgo es algo esencial. En los últimos 20 años se produjo un fenómeno que es la privatización del análisis de riesgo. Esencialmente las calificadoras de riesgo tuvieron en todo el mundo una participación significativa, incluso para determinar las normas de liquidez y solvencia de los bancos, las normas de Basilea. Y bueno, todos sabemos cuál fue el resultado a nivel internacional. Dos o tres datos nada más, por ejemplo, el 97% de los activos tóxicos en Estados Unidos tenían la máxima calificación crediticia, triple A. Y bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Discúlpeme, Vanoli, que lo interrumpe, sí. A veces hay que subrayar las cosas, ¿no? Sí, esas son complicidades manifiestas. Bueno, entonces, bueno, lo que pasó en Europa, lo que pasó en Argentina, entonces, evidentemente, de lo que se trata en todo el mundo, en el G20, se discute alternativas. Y yo creo que en esto la Argentina, que ha sido uno de los que más ha criticado esta situación, bueno, está planteando en este proyecto de ley una alternativa. ¿Y de qué se trata esta alternativa? Es básicamente abrir este oligopolio internacional de tres calificadoras que ha fracasado en todo el mundo a otros actores, particularmente, por ejemplo, las universidades nacionales, que tienen muchos expertos en análisis de riesgo. Entonces la idea es generar competencia, hacer que haya un análisis profesional y no sesgado, como es el que tiene que ver con profesionales en ciencias económicas y de otras profesiones que conozcan de finanzas, de temas financieros, y por otro lado, bueno, recuperar en sentido general también la capacidad pública de tener una mayor regulación, porque esta ley, básicamente, lo único que está haciendo, mal que le pese, y lo que se dice realmente en algunos medios, es absolutamente increíble. Intervención del mercado. Le hago una pregunta. ¿Por qué, usted se lo pregunto no ingenuamente, pero por qué el Día de la Nación dice que el proyecto significa que la Comisión Nacional de Valores, que es la que usted preside, ahora podrá intervenir de forma directa sobre las empresas cotizantes y los operadores bursátiles? Bueno, evidentemente la Nación tiene una línea histórica de defensa de los intereses corporativos, pero básicamente hay una cosa. La regulación sobre las empresas no cambia absolutamente nada con esta ley. ¿Por qué? Porque la CNB tiene poderes de supervisión completas, como en todo el mundo, sobre las empresas. Lo que sí cambia en esta ley es que la CNB, que no tenía básicamente ningún poder sobre los agentes de bolsa, ahora va a tener una regulación alineada con la que hay en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Un solo ejemplo demuestra: la Argentina es el único país del mundo donde la CNB, que es el regulador, no podía sancionar a un agente de bolsa. Lo único que podía hacer era decirle al mercado: señor, ¿puede sancionar a la agente de bolsa? ¿Cuándo correspondería una sanción en el manejo de un agente bursátil, por ejemplo? Bueno, hoy por hoy, esto está porque la ley en 1968 se hizo en la dictadura de Onganía y la hizo la bolsa, esto quedó absolutamente a resorte de la bolsa. En el proyecto de ley nuevo, lo que se establece es algo similar a lo que ocurre en el control societario, que la CNB inicia un proceso sumarial, una investigación, y a partir de esa investigación, bueno, se puede hay toda una graduación de sanciones, obviamente que son revisables por la justicia, con una salvedad y una diferencia, digamos, respecto a lo que ocurre. ¿Saben ustedes que la CNB es el único organismo del Estado donde la alzada, o sea, quien revisa en la justicia las sanciones, es la justicia comercial? ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo hizo la Bolsa en todo el Estado, adicional el fuero que corresponde, es el contencioso administrativo, ¿no? O sea, evidentemente la ley en 1968 la hicieron absolutamente a medida de la Bolsa para que haya, digamos, un control privado sobre el mercado. Una última pregunta, Barón, en realidad tenemos varias, pero una última porque tenemos que ir a otra entrevista. La Argentina necesita financiarse, ¿eh? Hay muchísimas durezas, aparecen estos fondos como el Fondo Elliot, capturando una fragata, es decir, nosotros estamos en una situación, le pregunto, ¿este tipo de leyes está alineado para poder movilizar más la inversión interna y en este caso, cómo se lograría? Bueno, la norma tiene toda una serie de artículos vinculados con la promoción del ahorro y la canalización del financiamiento a la inversión, que son cosas que el gobierno viene haciendo desde el año 2003, pero que a partir de la ley se generan mecanismos simplificadores de todo lo que es el trámite para que las empresas, particularmente las pymes, puedan acceder a la bolsa, y particularmente también se facilita el acceso de muchos actores. Hay unos artículos muy interesantes de lo que es el accionariado obrero, por ejemplo, ¿no? Básicamente tratar de que los fondos de los pequeños y de los medianos ahorristas, bueno, tengan determinados niveles de protección y obviamente, como decía también, mecanismos y canales alternativos a lo de los agentes tradicionales para que puedan acceder a inversiones a las que generalmente hoy, porque no conocen, porque no se las ofrecen, no llegan. Alejandro Vanoli, le agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo. Muy amable. Que tenga muy buenos días, Vanoli. Gracias a ustedes, buen día. Estamos hablando con Alejandro Vanoli, que es titular de la Comisión Nacional de Valores a propósito de este proyecto. Creada en la dictadura de Onganía y que dependía nada menos que de la Bolsa de Valores, ¿eh? Entonces, es simplemente un pulmoncito, ¿eh?, para supervisar lo que los inversores querían, en plena dictadura. Caramba. Y de una bolsita, caramba, hablamos. Cuando hablamos de la Bolsa de Buenos Aires, después es un tema interesante. Bolsita, es una bolsita. Bueno, muy poca plata. 8:43. Hoy más que nunca en La Noticia. En La Noticia. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. Sos la cliente 1,000,000. ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamas, yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Greenberg. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. Manivela. Sábados 19 a 20 con Coco Blaustein. Radio Nacional. Pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca. En la información. Ya traté de olvidarte y no puedo. De apagar con cenizas tu fuego. Pero cierro los ojos y se enciende de nuevo. Ya barrí como polvo el deseo. Mira todo lo que hizo, ¿eh? ¿Conocías el secreto de sus ojos? ¿Conocías el secreto de su voz? Es Soledad Villamil, que está cantando el tema Ya traté de olvidarte, uno de los compuestos por ellas en su nuevo CD, el tercero como solista, que se llama Canción de Viaje. Agarró una valija y se fue por Latinoamérica, Soledad Villamil, pero ahora está aquí en Hoy Más Que Nunca. Buen día, Soledad. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, vamos a pedirte disculpas por el horario, ¿o no? ¿Está todo bien? No, está más que bien, me levanto muy temprano. Bueno, disfruté tu disco, ¿eh? Ah, me alegro, me alegro. Te fuiste, agarraste varias valijas, no una, me parece. Varias valijas, varios viajes, varios medios de transporte. Y ahí están los 10 temas del disco. Acá están los 10 temas del disco, algunos de compuestos por vos, en sociedad con José Teixidó, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, Teixidó. Teixidó. Sí. Y bueno, y de ahí aparece, como nos habías dicho el año pasado, temas como Maldigo del Alto Cielo de Violeta Parra, ¿no te acordás que charlamos cuando contabas cómo afrontar ese tema tan desgarrador, de qué callada manera, está Viromes y Servilletas de Leo Maslía? Bueno, pero la mitad de los temas aproximadamente son tuyos y de José. Esto lo presentaste en La Trastienda el 20 y el 27 reincidirá, sí. Soledad. Exactamente, el sábado pasado y este sábado que viene estoy haciendo la presentación del disco, con un concierto que, bueno, nada, es un poco presentar los temas del disco, obviamente hacer canciones de los discos anteriores, con una banda bastante importante, porque este disco Canción de Viaje es un disco que tiene así una buena cantidad de músicos. 14, conté. Sí, tiene sección de vientos, tiene, bueno, la verdad es que hay mucha nota musical, mucho sonido, mucho sabor tiene el disco. Así que ahí es lo que estamos haciendo en estas dos funciones en la tienda. Somos un montón arriba del escenario, estamos todos apretaditos, pero la verdad que suena bárbaro. El concierto del sábado pasado fue precioso y, bueno, con mucha expectativa por este que viene ahora. Todos los músicos, los cantantes celebran la acústica de La Trastienda. Mirá, sonó increíble La Trastienda, y dicho por gente que va habitualmente ahí, y la verdad que sonó muy, muy bien, tenía muy buen sonido. Bueno, es un lugar muy lindo al cual yo además estoy muy ligada afectivamente, porque fue un poco el lugar que me vio nacer como cantante con Gloria Porteña. Como Gloria Porteña. Soledad, no, claro. Te enojaste con el tango, ¿no? Para si lo dejaste ahí. No. Jamás. Solo estás ahí expandiendo tu registro expresivo, lo cual me parece bárbaro, porque te bancás todos los ritmos, así que lo celebro. A las 21 estás, ¿no? El sábado a las 21, así. Ajá. Es. Sí. Así que, no, contenta, la verdad que contenta, Hugo, Viste, terminar un disco, sacar un disco, presentarlo, la verdad es que es como toda una... Nada, es un viaje también, ¿no? Un viaje. Es un viaje en el que uno se embarca y, bueno, y después empieza a tener escalas, diferentes paradas. Uh-huh. y esta, que es la primera, y por eso también es tan importante, está siendo una experiencia realmente muy, muy buena para mí y, bueno... Espero que para el público también, creo que sí. Sí, porque además no solamente sos la cantante que presenta su disco como solista, sino que tenés la dirección musical del mismo. Está a cargo tuyo, la producción, ¿no? Claro, sí, el disco lo produje con José, con Teixidó también, y toda la concepción y lo que tiene que ver. En realidad, este proyecto musical mío, en el caso de los tres discos, es un proyecto muy muy propio, digamos, ¿no? Nadie me llamó para hacerlo. Yo lo empecé a gestar a partir de mi deseo de cantar y de comunicarme a través de la canción. Entonces, llevo adelante un poco el barco, con muy buenos socios, por suerte, con muy buenos compañeros de trabajo en todo sentido, en lo musical, en la producción, pero sí, estoy ahí un poco, llevando adelante esto, lo cual me da mucho placer, porque la verdad que hacer una experiencia así también para mí es muy buena, es parte de mi historia. Siempre me interesó producir cosas, inclusive Glorias Porteñas también era un espectáculo que lo producíamos nosotros mismos, digamos, ¿no? Como ese espacio de autogestión para mí es fundamental, junto con lo que puedo hacer como actriz, cuando me llaman para hacer una película, digamos, ¿no? Con otras situaciones. Pero cuando te vienen las ganas de cantar, de grabar, de presentarte ante el público, ¿se te suspenden las ganas de actuar? No, las ganas de actuar siempre están ahí. Además, lo que yo hago arriba del escenario, en los conciertos, es también bastante teatral y bastante actoral, digamos, ¿no? No es que dejo a la actriz antes de subir al escenario, todo lo contrario. Yo creo que es la actriz la que me empuja, ¿no? Porque todo lo que pasa arriba del escenario en los conciertos tiene mucho que ver con la interpretación, mucho que ver con lo teatral también. Es así, es parte mía, o sea que no me siento resignando nada, todo lo contrario. Me gusta la frase que elegiste para el disco de Fernando Pessoa: los viajes son los viajeros, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Maravillosa, ¿no? llena de múltiples significados, con una profundidad impresionante. Solo Pessoa tiene eso, ¿no? Yo cada vez que la leo, que la escucho, mirá que la tengo muy presente y me vuelve a despertar distintas imágenes. Pero me como pareció, si tuviera capas. Exactamente, como si tuviera capas. Me pareció muy muy bueno poder, una vez que bauticé el disco Canción de Viaje, apareció, bueno, me acordé de esa frase y la quise poner porque me parecía que estaba bueno darle lugar, digamos, no solo a la idea más, digamos, más clara, ¿no?, que tiene que ver con el viaje, de ir hacia la búsqueda de algo, digamos, que está fuera de uno, sino también el viaje como una búsqueda interna, digamos, ¿no?, o una búsqueda que tiene que ver con un camino interior, ¿no? Ya que hablas de viaje, podemos hablar de una nave que va, la tuya, y que la frase de Pessoa ahí es la banderita que se agita, ¿no? Sí, absolutamente. Soledad, absolutamente. La última que te pregunto, has recorrido con tu repertorio en este disco varios países latinoamericanos. ¿Cuáles sentís que son los más musicales, según tu propia percepción de cantante y de música, ¿no? Mira, yo creo que Latinoamérica y Sudamérica tiene bueno, lo creo yo, es así, ¿no? Tiene una profusión, una riqueza musical increíble, de norte a sur y de sur a norte, porque en este caso que hago canciones de Cuba, por ejemplo, bueno, la música cubana, todo lo que ocurrió en Cuba con el mestizaje y, digamos, a nivel rítmico y sonoro, fue fundacional para toda la música latinoamericana. Pero también está Brasil, que si pensamos en Brasil, bueno, ya es directamente abrumador lo que ocurre ahí a nivel musical. Hago una canción mexicana también, un bolerazo ahí, esa intensidad que tiene México. La verdad que después Uruguay, que yo la verdad que cultivo bastante repertorio uruguayo, porque ya en los discos anteriores tenía bastante de Zita Rosa, bueno, de la canción con Idea Vilariño, y en este caso una suerte de, digamos, de súper refinamiento que está a cargo de la canción de Leo Maslía. Virómes y servilletas. La grabó Milton Nacimiento también en Portugal. Sí, una versión increíble. Así Soledad que la verdad que es mucho. Bueno, el sábado a las 21, Embalcarce 460, La Trastienda, Canción de Viaje, creciendo siempre la artista Soledad Villamil, ¿eh? Un placer escucharte siempre, Soledad, ¿eh? Gracias, Hugo, gracias. Muchas gracias, un placer para mí hablar con vos también. Hasta siempre, abrazo grande. Un cariño, gracias. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas. Para los que no puedan ir ahí a la calle Balcarce, a la trastienda, a las 8:30 de la tarde pueden ver el segundo capítulo de Guerra Guazú, un trabajo que impulsó la televisión pública. Empezó con una visita de Fernando Lugo, ahí entrevistado por nuestro compañero Pedro Brigger. Guerra Guazú es un trabajo que además se continúa en los mismos estudios del edificio de la televisión pública, porque hay una exposición fotográfica. Uno en general conoce, los que estamos interesados en esta guerra más llamada de la Triple Alianza y bien calificada como guerra de la triple infamia, porque se aliaron el Imperio de Brasil con el gobierno